¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria y cultural de Jerez de la Frontera, a Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla en este programa que hacemos desde el siglo pasado sobre la astronomía y las ciencias del espacio y que lleva como nombre Un Punto Azul. Pero no sería posible sin la colaboración única o digamos imprescindible de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y pasamos a saludar a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros en nuestro estudio. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Pues bien. Bien, estamos bien. Bien. Estamos resacosos, pero bien. De la boda. De la boda del siglo. De la boda del siglo XXI. Tenemos que hacer la crónica rosa. ¿Sí? La boda de nuestro compañero Marcos, que ahora se encontrará en Roma. Efectivamente. Mientras hacemos esto. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Qué tal? También resacoso, porque duramos todo hasta el final, pero dispuestos a otro, como otros jueves, a continuar con nuestro Punto Azul. Don Joaquín. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Yo resfriado. Resfriado, bueno. No estoy resacoso, estoy con los dientes largos, según cuentan aquí los señores, pero bueno. Era para tener los dientes largos, ¿eh? Porque ya, pero bueno. Es una boda a bombo platillo de las que hacen época. Como se suele decir, con la iglesia hemos topado. Don José Luis Espín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo no sé si don José Luis es que nunca lee la revista y aprovecha para leerla aquí, o es que a él le gusta... No, que siempre que trae revista nueva, nuestro amigo Lito, que no es suya. Pues me la deja ojear un poquito siempre. Y don Álvaro, que lo tenemos al lado mía. Hola, hola. Se la ha escuchado muy mal porque está aprendiendo lo que es la mesa de mezcla, ¿eh? Luego, cuando pase unos 10 minutos, lo pasaremos allá a lo que es, saldrá de la pecera y pasará al estudio para que participe mejor. Pero por lo menos hoy está teniendo una idea, conociendo un poquito el ambiente. ¿Qué es el control, no? Lo que es el control. Usted es especialista en lo que es la antena. Por cierto, ya necesitamos el problema de la lluvia, usted comprende, usted sabe. Usted sabe, yo el concurso de oposición lo hice por antenista. Uh-huh. Y esto en lo que estoy haciendo actualmente es una cosa totalmente interina, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pero ahora estamos contentos con su misión. Muy bien. Con lo que está haciendo, ¿no? Funciona perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí, está todo bien. Hoy es, cuando hacemos esto, hoy es 21 de octubre de 2004 y hace 199 años hubo una gran batalla muy cerquita de aquí, ¿eh? En la que murieron, se cree, que 5.000 personas, la conocida como Batalla de Trafalgar, entre el Reino Unido de la Gran Bretaña, entre Francia y entre España. Perdimos los españoles y los franceses, creo yo que más perdimos los españoles que los franceses, y ganaron los ingleses, y no solamente perdimos vidas, sino perdimos la hegemonía marítima del mundo, ¿no? Declive del potencial naval. No tiene mucho que ver una batalla con la astronomía, dirán, ¿y esto para qué están recordando? Pues yo creo que sí tiene que ver, porque la Marina siempre ha estado muy unida a lo que es la astronomía, ¿no? Yo creo que hacerle un homenaje a toda esta gente que, como decía Pérez Reverte, que ha escrito una novela hace poco sobre el tema, acabo de Trafalgar, aunque para mí el punto de referencia es Pérez Galdós, con los episodios nacionales, ¿no? No hay ni un mísero, no me sale, monumento, algo, hay una lápida, un cuadro que recuerde allí lo que pasó, ¿no? Yo, en Cádiz, por ejemplo, la calle Compañía, antiguo seminario de los jesuitas, actualmente una residencia universitaria, existe una placa en la que está escrita que en esas instalaciones, en esa casa que había allí, murió Gravina, el almirante Gravina, a consecuencia de las heridas de Trafalgar. ¿Eh? Efectivamente no existen monumentos. La calle... Pero es como una placa, ¿no? No es, es una placa, que ahí falleció Gravina. Aquí también tenemos una calle Gravina. Consecuencia, sí, sí, evidentemente. Gravina, Churruca. La que sí lo tienen son los ingleses, y es conocidísima, por supuesto, ¿no? Pero, en honor al almirante Nelson, pero manera, conmemorar algo, como don Joaquín va a decir, que por perder algo, pues realmente no hay que conmemorar nada, ¿no? Es que perdimos. Claro. Sí, si hubiera sido los al revés, ingleses ganaron y ellos lo celebran y nosotros lo lamentamos. Sí, pero yo creo que eran unos grandes héroes, estos Churruca, Gravina, todos estos marinos, grandes marinos que fueron, porque ellos sabían que iban a morir, lo tenían claro. Sí, había una... Lo extraño es que este hombre llegara a morir allí en esa casa, ¿no? Que no muriera en batalla, sino a consecuencia de las heridas sufridas. Al igual le ocurrió al almirante Nelson. También. A consecuencia de las heridas de Trafalgar, pues... Hay mucho... Las batallas navales eran muy curiosas en aquella época porque en los barcos, sobre todo los barcos insignia, que eran el más representativo dentro el de la Armada... El Victory era el inglés, creo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Pues y el nuestro era el Santísima Trinidad, ¿no? El Príncipe de Asturias. No, y el Santísima Trinidad también iba, era más grande, ¿no? Estoy dudando. Es que, sí, bueno, Santísima Trinidad, al menos en el artículo del semanal de este fin de semana. Sí, Santísima Trinidad. Por ahí. El buque insignia de la Armada Española siempre ha sido el Príncipe de Asturias, vamos. Las batallas navales, evidentemente, se realizaban sobre cerca de la costa y con un entramado, digamos, de grupos de buques unos en contra de otros, ¿no? Normalmente había una cosa muy curiosa en los barcos, no curiosa, sino que era dentro de lo que es la técnica militar, que eran francotiradores. Los francotiradores estaban encargados de matar a la oficialidad de los buques. Uh-huh. Evidentemente, un barco sin oficiales, pues no existe el barco, pero... evidentemente, ¿no? El almirante Nelson fue, a resulta de un disparo de un francotirador, pues falleció a las pocas semanas. Y en el caso del nuestro Gravina fue a consecuencia de las astillas producidas por un proyectil. Proyectiles que eran bolas. Eran bolas, evidentemente, porque no había, digamos, o sea, no tenían explosivos. Pero no... esos barcos tienen que estar hundidos allí todavía y tienen que haber restos, ¿no? Claro. Evidentemente que habrá restos allí en Trafalgar, evidentemente. Y quien dice, nadie se ha preocupado de investigar. Ya, evidentemente. Pero es que ahora búscalo. Bueno, si el mar es algo vivo, eso está sepultado. Sí, y, no, y ahí corrientes y demás. O sea, y es más, según tengo yo entendido, cuando se busca así, porque lo que es la bahía de Cádiz es una mina de oro, de los buques que venían de América. Sin embargo, el hecho de buscarlo sería, vamos, arrasar fondo marino. Con las técnicas de búsqueda. Ecológicamente bastante comprometido. Bueno, pues desde aquí nuestro homenaje a todos aquellos. Sí, con respecto a eso y con la tradición de que en la Armada Española tenemos un día que dedicarle un programa. Yo al menos me voy a comprometer en este momento, más adelante, sí, sí, en dedicar un programa a las personas que han contribuido dentro de la Armada al desarrollo de la astronomía, de la exploración, que buena cuenta y parte de ella nos dieron en el Observatorio de San Fernando. Que es cuna, en este caso, cuna de... Es más, allí en San Fernando, en el pabellón de los marinos ilustres, hay muchos enterrados, excelente, víctimas de... Hay una cantidad enorme de nombres propios, de personas como Malaspina, Virgili, enorme gente que hicieron muchísimo, ¿no?, por la exploración y no por la conquista, ¿no?, en este caso, ¿no? Eran expediciones con unos riesgos enormes y al igual, por ejemplo, que la tradición anglosajona siempre nos ha... expuesto todos sus hallazgos a través del siglo XIX fundamentalmente y el XVIII también, ¿no? Pues también España fue, aun a pesar de Trafalgar, posteriormente tuvo una tradición marítima importante y es importante reseñar algunos hitos importantes y deberíamos de dedicar al menos una parte de un programa, un pequeño monográfico, a este hecho importante, porque la verdad que existen personajes importantes, ¿eh? Recomendamos una serie de DVDs que hizo Canal Sur junto a la Diputación de Cádiz y que se entregaron con los diarios locales de la provincia, que se llamaba, un nombre tan bonito como Bajo el cielo de Orión, que es la historia de la Marina Española, sí, y es precioso. Hay un DVD dedicado a la batalla de Gibraltar, otros a los barcos inmigrantes que iban a América, bueno. La tradición es enorme y más, estamos situados en una zona geográfica de España que afortunadamente fue la cuna de la implantación por parte de la Armada y la Marina de muchísimos instituciones científicas. Usted tiene a su derecha a un señor que estudia en un sitio legendario, también de la Armada, la Real Escuela de Medicina y Cirugía de Cádiz, uh-huh, y está instaurada por la Armada, ¿no?, por Virgili en el año 1740 y algo. Entonces, hablamos de que estamos en una zona también, San Fernando, con el observatorio, que anteriormente estaba en Cádiz, como usted sabe. Entonces, estamos en una zona que realmente tuvo su importancia, su gran importancia, ¿no? Y también el homenaje a la población, que la población, cuando salieron los barcos hacia el cabo de Trafalgar, estaban en cola en la iglesia del Carmen, no sé si sabe dónde está, en Cádiz, ahí sí, junto al baluarte, en colas rezando porque sabía que iban a morir todos y bueno, y a la vuelta se ocupó todo el pueblo de Cádiz de recoger, sí, a los heridos bastante que llegaron hasta Sanlúcar, ¿no? Sí. Eran héroes de aquellos tiempos, de hace 199 años, desde que hacemos esto. Eran navegantes. Bonita palabra, navegantes. Navegantes. Pero os pregunto, si se lo hubiera dicho a Churruca, a Gravina, al mismo Nelson, que también hay que reconocer que era uno de los grandes marinos de la historia de la humanidad. Sí, el almirante quizás más importante. Sí. Si se lo hubiera dicho, sobre todo a los españoles, pues dentro de casi 200 años, otro español como ustedes no va a navegar sobre el agua como estáis navegando en estos buques, sino va a navegar a 300 kilómetros de altura, ¿no?, dándole vueltas al mundo. ¿Qué crees que hubieran dicho? Pues yo ¿lo hubieran creído? Hombre, no hubieran dado crédito, creo yo. Yo creo que, claro, estamos hablando de personas muy avanzadas para, exacto, la época. Estamos hablando de los más preparados de la época. Una preparación, pero no obstante, evidentemente, pues causaría vértigo la idea, ¿no? Pero yo creo que tampoco le sorprendería en exceso, aunque nos hubiesen tildado de locos, ¿no? Pero tampoco hubiese sido, digamos, una postura como de que estáis locos, pero siempre con un pequeño guiño de, oye, y esas personas vieron en esa época cosas que a personas de esa época no se lo hubiesen creído en la vida. ¿Como qué, Antonio, por ejemplo? Como, por ejemplo, cruzar, por ejemplo, el Cabo de Hornos. Claro, sí. Que era una cosa imposible, impensable. O tener conciencia real de que la Tierra era redonda. Realmente, o sea, palparlo con las manos. Sí, que cojo con por los aquí sentidos, y llego otra vez al mismo sitio. Tener esas vicisitudes en la vida dan a las personas, y está hablando del siglo, por ejemplo, está hablando del siglo XIX, no estamos hablando de siglo XVIII, ¿no? En este caso, estamos hablando de personas que vivieron acontecimientos extraordinarios para la época, ¿no? Que para las personas de esa época también sería, digamos, sorprendente, ¿no? Porque, como usted bien dice, eran las personas más preparadas, ¿no? Os pregunto a todos, ¿eh? Y Álvaro, si tú quieres ya irte a la mesa, no que te eche de aquí, pero si quieres participar, pues participa desde allí mejor también, ¿no? ¿Podemos hacer una analogía? ¿Podemos comparar a los astronautas de hoy? Porque hoy el programa vamos a hablar de astronautas, y en concreto de uno, que es el nuestro, uno de los nuestros, porque tenemos dos, aunque este es como más, ¿no? No sé. Si no escucha Pérez este Alegría. Es el astronauta. Este es el astronauta. Hoy vamos a hablar de Pedro Duque, que con mayúscula, que va a venir por aquí por Jerez. ¿Son los astronautas de hoy esos navegantes de hace 200 años? Sí, sí, yo creo sinceramente. ¿Recordáis eso? Y es por lo que he dicho anteriormente, sí, por la experiencia vital, ¿no? ¿Recordáis esos programas que tendremos que repetir? Sobre los exploradores. Con el mismo INRI de que los navegantes del espacio de hoy aglutinan muchísimas de lo que se participaba en el barco, que antes era mucha gente, ahora lo tiene que hacer uno, porque la tripulación de una nave no es de una nave espacial no es la tripulación de una goleta ni de un bergantín ni nada. Es concentrar toda el saber y para navegar, salvando lo que es por el agua de por el espacio, pero en una, dos o como máximo tres personas. Es una dificultad añadida. Yo creo no solo por la dificultad, yo creo, sino que aparte de eso, la diferencia creo que es más importante está en el conocimiento. Es decir, que los navegantes de aquella época, los que recorrían espacios conocidos, no, pero los que iban un poco a la aventura, pues no sabían qué se iban a encontrar. En cambio, los astronautas sí saben perfectamente, tienen conocimiento de qué va a pasar, qué se van a encontrar, salvo alguna desagradable sorpresa de avería o de mal funcionamiento de algo, saben perfectamente dónde van. Justo tenemos un problema. Exactamente, saben exactamente dónde van, qué es lo que tienen que hacer, y si todo funciona bajo el protocolo que tienen marcado, todo va correctamente. Y estos iban un poco, sobre todo cuando iban hacia las Américas y Cabo de Hornos y Estrecho de Magallanes y todo esto, iban a la aventura totalmente, vamos. Yo quiero hacer hincapié más que nada en el estado vital de estas personas, ¿no? O sea, evidentemente se puede comparar, por ejemplo, a un Magallanes con un Astron, perfectamente, ¿no? O sea, en la situación vital de encontrarse en un sitio totalmente desconocido y por primera vez, ¿no? Claro. El hecho de llegar a un sitio por primera vez y descubrirlo entre comillas, porque realmente nada está descubierto y todo queda por descubrir, como dijo el poeta. Sin embargo, estas personas en esas situaciones tuvieron que resolver problemas en aquella época sobre la marcha y sobre todo también con una dosis de valentía por un lado y de maldita suerte por otro, ¿no? Porque a veces el destino es inseparable, ¿no?, de la misión, ¿no?, como pasó con Magallanes, ¿no? El propio Magallanes, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, esa situación vital de estas personas, se le llaman héroes, ¿no? Y se le llaman personas de, bueno, de un estatus que está por encima inclusive de investigadores, de científicos, ¿no? De haber estado en un sitio por primera vez, ¿no? De tener esa conciencia de decir, estoy aquí y antes no ha habido nadie, conscientemente, en este caso, ¿no? Conscientemente, y que para la posteridad voy a quedar como el que estoy haciendo esto, ¿no? Y eso le pasó a Astron, cuando fue a la Luna, y le pasó, me imagino, a Magallanes cuando ya enfiló su estrecho, ¿no? Cuando ya enfiló su estrecho, ya sabía que la vía estaba por allí, ¿no? Impresionante, ¿no? Es el viaje más alucinante que ha habido en la historia, ¿no? Que fue la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, ¿no? Real, ¿eh? No semicamuflada como hacen algunos ahora, ¿no? Con algunos aviones y eso, ¿no? Que dan la vuelta al mundo, pero depende también del paralelo en que lo hagan y de la situación que lo hagan, ¿no? O estos viajes a la vuelta al mundo de los veleros, ¿no? Que hacen unos extraños por el Polo Sur y suben al Índico y bajan otra vez por el Polo Sur y claro, dan la vuelta al mundo, pero la cantidad de millas que tuvo que hacer nuestro amigo Magallanes y los que le sucedieron, como fue el Cano, no tiene nada que ver con lo que es hoy, ¿no? Por mucho cabo de las crujientes que haya en el estrecho Magallanes, ¿no? Que tienen que cruzarlo evidentemente por la parte que lo cruzó, la parte dura, la parte externa, ¿no? Y eso sí, en ese aspecto sí yo creo que podemos unir a estos personajes en este tipo de conciencia, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es que mucha gente puede pensar, por ejemplo, que los antiguos eran como más valientes porque se enfrentaban a, por ejemplo, el Cabo de Hornos o... O desconocido. Sí, o los mismos exploradores de las montañas, de la, claro. O lo que vimos de los polos, los ¿no? Los polos. Porque los astronautas, como ensayan tanto y tienen tantos simuladores, parece que lo tienen como más fácil. Sí, pero ¿usted subiría en un cohete? No, porque estoy recordando los accidentes, por ejemplo, que ha tenido sí, no. Y no hace tanto tuvo el transbordador espacial. Sí, eso espacial, lo hemos comentado varias veces aquí. De que sabes que te la juega, que te la está jugando cada segundo. Actualmente la carrera espacial está, digamos, como en una especie como de digamos como un impasse, de, ¿no? Un de un impasse mediático, yo digo, de efecto mediático que no tan importante como al principio de la carrera espacial. No obstante, siempre hemos recordado aquí, y pasa siempre cuando evidentemente hay una catástrofe o un accidente de cualquier tipo, inclusive del astronauta, de nuestro astronauta que la última vez que subió al espacio pues tuvo también un problema a la vuelta. No sé si os acordaréis. Sí, sí, sí, me acuerdo. Sí. Evidentemente, siempre hemos recordado de que ir en una nave especial es una de las, yo creo, vamos, personalmente creo que de lo más arriesgado que existe actualmente. Es de alto riesgo. Lo que ocurre es que van muchas veces, vuelven y tal, y aparentemente parece que no ocurre nada, pero son misiones en el que el comportamiento tanto de la instrumentación, de la navegación, de todo lo que envuelve a un programa espacial o a una misión en particular, es de alto riesgo. Y no olvidemos, por ejemplo, la cantidad de veces que los lanzamientos son suspendidos y aplazados más adelante por la cantidad de errores que pueden ocasionar, y algunos de ellos se valora de que puede ser de tipo catastrófico. Un inciso, ¿os habéis enterado de por qué falló? Lito acaba de tener un arrumaco ahí un amago de arrumaco, digo yo, arrumaco, que estoy pensando en dormir ya. Que me sale el nombre, la sonda esta que se mandó para traer partículas solares, sí, que se estrelló, por lo visto fue una cosita tonta que se puso al revés, una cosa así, un fallo de esto que dice tú, por Dios, una ¿cómo ha pasado? De interruptor o algo. Sí, ¿cómo ha pasado? O pasó. No pasó. Es de Murphy. O sea que también los que lo hacen son personas, y lo que pasa que la dimensión de un error de esto, pues... Bueno, y se está en ese terreno, se está siempre casi bordando lo desconocido, y es muy fácil equivocarse. Lo que pasa es que te pagan para que no te equivoques. Ya, pero errar es de humano. Ahí se hablan de riesgos controlados, pero por mucho control que tengas, siempre hay un factor que azaroso y incluso caótico que puede venir al traste por una simple pieza, una misión completa, ¿no? En las misiones espaciales yo creo que cada astronauta lleva su cometido, eso va perfectamente estudiado. Sí, un protocolo perfecto. Exacto. ¿Y si uno se pone malo? Pues hay un protocolo también para eso. Eso tiene que estar todo previsto, todo porque previsto. No se va a quedar la cosa sin hacer, ¿no? Claro, o se eliminan las menos necesarias. Todo eso está previsto. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿eh? Vamos a poner un poquito de música y luego nosotros nos vamos a ir a ya con la persona de Pedro Duque más concreto, ¿eh? Para que nuestros oyentes lo conozcan mejor. Y nos vamos a ir con la voz de, no sé si a don Antonio le gustará, si la ve desde ahí lejos. Es una catalana. Esa es una prima donna. Ajá. Ese calificativo se le dan a poquísima soprano. Pues, en la historia de la música, vamos a escuchar una versión que hace ella de el área de la suite número 3 de Bach. Magnífica. Es Montserrat Caballé, que no lo hemos dicho. Thank you. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos de vuelta aquí en la sintonía de Fronteras Radio, en un punto azul. Y estamos de vuelta y estamos en antena. Aprovechamos cada vez que hay un descanso para contar los cotilleos de la boda. Ha sido muy grande para nosotros la boda de nuestro compañero Marco, aparte de una oportunidad pues, para estar juntos allí y pasarlo bien. Aunque nos confundieron con astrólogos. Sí, sí, nos confundieron con astrólogos. Pero lo salvaron con el nombre que pusieron a las mesas. Sí, las mesas tenían. Yo estaba en la mesa sextante. Y yo la telescopio. Estaban todos nombres de constelaciones. ¿Y os diste cuenta dónde estaban los niños? No. En la Osa Menor. Ah. Por cierto, le decimos a todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos, en que si se asoman al cielo, pues tienen una luna creciente, gibosa creciente, con un 61% de iluminación, y que se encuentra exactamente a 372.799 kilómetros de nosotros. Y mi padre diría, 799. Justo, ¿no? Y que... Eso sí está bien calculado, eso sí está bien... Sí. No son como las distancias astronómicas, que tienen bastante más error. Pero vamos, la luna sí está bien. Vamos recordando que el próximo día 28 de octubre hay un eclipse de luna, la semana que viene. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que lo hemos puesto muy tarde. Teníamos que haberlo hablado, pero empieza a las 2 y 6 de la mañana. Hora del reloj de Jerez. Iba a decir el de la Plaza Arenal. ¿Ha quedado? Sí, ¿no? ¿No lo han quitado? No, creo que sigue todavía, ¿no? No, no he pasado por la Plaza Arenal. Ni pase. Pero no creo que el reloj sigue. Con pasar por la Plaza el Caballo y por Madre de Dios tengo bastante. Ya lo ha conseguido usted mucho. Y la totalidad empieza a las 4 y 23 minutos de la noche. No era como para convocar al público... Pero vamos que... La mala suerte la tuvimos el pasado eclipse. Que, con el nublado. Que era una hora estupenda. Convocamos a la gente allí en la Alameda Vieja y no pudimos ver ni por asomo la luna. No. Y era una hora muy buena para haber hecho fotografía y demás. Pregunta. 5 segundos para contestar. Álvaro, te miro. Porque tú eres más novato y eres quien más posibilidad de fallo tiene. ¿Desde la estación espacial se pueden ver los eclipses de luna? ¿Desde qué estación espacial? De la que hay, la única. La internacional. La ISS. Uno. ¿Que haga los cálculos? Dos. Tres. ¿Sí? Sí, sí. Se pueden ver. Claro que sí. ¿Pero por qué? ¿Y cuando pasa por detrás de la Luna la estación espacial lo puede ver? ¿Cuando pasa por detrás? ¿Espera que haga los cálculos? ¿También? Bueno, 50%. ¿La estación espacial puede pasar por detrás de la Luna? Imposible que no, pase está por muy cerca. No, claro, la estación espacial está orbitando. Tutor, apunte ahí. Sí, sí. Bueno, pero he acertado primero una de dos y segundo estoy todavía casi en el control. No, son preguntitas de estas que nosotros nos gusta hacer, pues ya no se te olvida. Sí, como, como aquella vez que preguntamos una vez si desde el hemisferio sur la Luna se veía por la parte de sí, oculta. La cara oculta. Y eso me lo podían haber preguntado. Y todo el mundo se pone como a pensar, ¿no? ¿Será? ¿No será? Bueno, pues... Por cierto, sigue adelante la sección de gnomónica de la asociación, ¿eh? Ah, estupendo. Eso, bueno. Eso está muy bien, está muy bien. Pedro Duque. Esta noche sí, pero quiero decir que tenemos sobre nuestras cabezas el Triángulo de Verano y escondiéndose Arturo y saliendo las Pléyades, M45. Las Pléyades, sí, sí. Y ustedes ya diréis, ¿y a cuento de qué está Alfonso Sala recordando el cielo cuando hacía meses que no lo hacía, ¿no? Pues cuando terminemos este programa, nos cambiamos de cadena y nos vamos a Onda Jerez Radio y volveremos a hablar del cielo. O sea que la difusión de los eventos astronómicos, como veis, están cubiertos. Pedro Duque, ¿quién es Pedro Duque? Es un astronauta, pero no es un astronauta como todos, en el sentido... Es un ingeniero. Es un astronauta. que le toca... Cada uno tira para su casa, ¿no? Claro, claro. Matrícula de honor en ingeniería aeronáutica. Es un ingeniero. Es algo más que un ingeniero. nace un cálculo. ¿Qué edad le echáis a un astronauta? ¿Un astronauta pues tiene rango de edad? Un año más que yo, más aproximadamente. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 40. Pues estoy contando con los dedos. Y Pedro Duque 41, si no me cumplí sí, ya. Sí, sí. Nació el 14 de marzo de 1963. Dos añitos más. Nace en Madrid, en el barrio obrero, o sea, de San Blas. Yo todavía puedo ser astronauta, ¿no? Sí. No, tiene gafas, se siente. Tengo gafas. Se siente. Pedro tuvo oportunidad de ir con una persona bastante mayor en una de sus misiones. Pero ya era anteriormente astronauta, no era la primera vez. Bueno, el tal Glenn, ¿no? Sí. Esperemos que los datos que tenemos no sean erróneos, pero no, lo hemos buscado y trabajito nos ha costado, ¿eh? Nos cuentan las biografías que podemos ver por internet que de pequeño era un chico inteligente y aplicado, lo cual entra dentro de la lógica. Y hay dos cualidades que yo creo son muy importantes para un científico, ya no de la dimensión de Pedro Duque, sino cualquier persona interesada por la ciencia, que es el ser una persona curiosa y terca. Pues sí, son dos grandes cualidades. Sí, sí, seguro. Porque la curiosidad es la madre de la ciencia. Y luego ser... Y la terquedad. Y la terquedad. Porque la terquedad es la madre de los aprobados. Exactamente. No de los sobresalientes, ¿no? Y le gustaba jugar al ajedrez. Yo tengo un ajedrez, nunca llegaré a ser astronauta. Y coleccionaban fósiles. Yo una vez cogí un fósil también. Pero nunca usted es casi astronauta entonces. No. Me da miedo la... También tiene gafas, se siente. Pero me consta que curioso y terco es, Alfonso. Yo sí, sí. Un poquito sí. Cabezón, más que... ¿Sabéis cuál es el sueño de Pedro Duque? Astronáuticamente hablando. ¿El que tenía o el que tiene? El que tiene. No le quiero desanimar, pero... Difícil. ¿Llegar a, que el hombre llegue a Marte? Viajar él, a viajar Marte. A Marte. Viajar, viajar él. Mira como tú lo has dicho desde tu perspectiva. Tú ya no te incluyes en el viaje a Marte. Él sí se puede incluir en el viaje a Marte. ¿Has visto la diferencia? ¿Te das cuenta? Es que mi sueño no es viajar a Marte. Pues este hombre tenía como ilusión el ser astronauta. Y tuvo que competir entre los años 1990 y 1992 entre más de 6.600 candidatos, ¿eh?, que aspiraban a entrar en el primer equipo de astronautas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Lo cual ya es un, sí, pues un filtro el centro de Alemania, bastante... Sí, Bastante curioso el filtro, sí. Y esos 6.000 no eran 6.000 cualquiera tampoco. Y luego dicen... Y todos titulados superiores y con unas características físicas, digamos, importantes físicamente también. Tras superar exigentes pruebas técnicas, médicas y psicológicas, resultó ser uno de los 6 elegidos. ¿Qué cualidades tiene que tener? Uno por mil. Adecnar. Entraron, ¿no? Sí. Por ejemplo, cualidades técnicas... ser un buen ingeniero, ¿no? Y saber qué es lo que va a hacer. Porque cuando allí... ellos son casi mecánicos de naves espaciales, hablando así en... para que nos entendamos todos, ¿no? Sí, pero la carrera de, digamos, de ingeniería no es obligatoria. Quiero decir que cualquier carrera científica te podría dar paso. Han sido astronautas, sí. Médicos, por ejemplo, ingenieros, por supuesto. Pero tienen que tener conocimientos médicos, técnicos, perdón. Algo así. Ya se encargan de de la formación. También tenía que tener superar pruebas médicas. Claro, el médico que tenemos aquí en Potencia. Sí, dígame. ¿Qué pruebas médicas se le pueden exigir a un astronauta? Sí. Sillones y sillones. Pero vamos, empezando por un chequeo a fondo del corazón. Para que cuando ese corazón se vea sometido a millones de esfuerzos aerobios y anaerobios no estalle en pedacitos chiquititos, una capacidad pulmonar pues importante, porque va a estar primero sometida a muchos disfarismos, es decir, a muchos cambios de presión en un momento determinado. Después va a ser un organismo que va a estar sujeto a nuestra queridísima la fuerza de... los físicos serán mejor que yo, la gravedad, GES por un lado, GES por otro... y eso GES y falta de GES, las dos GES cosas y menos GES, GES y menos GES y menos GES y eso cualquier cuerpo no lo aguanta, con lo cual tiene que tener un esqueleto, una masa ósea digna, con una densidad adecuada. Por supuesto, sospecho que, ya que aquí ha mencionado lo de la visión, tiene que tener una visión 0-0 en ambos ojos, es decir, sin ningún tipo de... O sea, ciego. 0-0, hablamos... Diotría cero. ¿Cuál es el problema de un miope si se pone gafas? ¿Por qué no va a poder trabajar? Sí, pues, ¿y si se le caen las gafas? Hijo. Se le rompe. Pegué unas gafas especiales, pegadas, yo qué sé, un algo, ¿no? No, eso no tiene solución. Para aeronáutica, todo el tema de pilotos pasa igual con el tema de las gafas. No puede haber un piloto con gafas, don Alfonso. Siento decírselo, pero... negativo. No puede usted ser piloto. Pues eso, en la cabeza la mía, yo creo que no sé. ¿Cuántas veces se le ha caído a usted la gafa en su vida, don Antonio? Bastante, bastante. A mí no se me han caído nunca. Pero es que Alfonso, solo tienes que pensar, no se me ha caído nunca las gafas. Nunca. Y estoy ahí arriba y se me cae. Qué mala suerte. Bueno, con las vueltas que dan arriba, como para que no se les caiga. Las cosas que se hacen arriba no es lo mismo que la vida real, yendo por la calle, un empujón, una caída, lo que sea. Incluso un piloto de línea aérea. Por ejemplo. Está arriba y al hombre se le cae la gafa o lo que sea. Y no ve. Es responsable de muchas vidas. Tuvo que superar, aparte de las pruebas médicas, muchas pruebas psicológicas. Eso también. ¿No tenéis la sensación, por lo menos, ya no solo con Pedro Duque, sino con astronautas que hemos visto, de que todos son muy simpáticos y muy cercanos al público? Sí. Yo las veces he tenido oportunidad de verlo en televisión y dialogando con los periodistas y tal, una persona muy asequible. Sobre todo, humilde. A los americanos les encanta eso, sí. Es el contacto de los astronautas con los niños. Sí. Esa vertiente la cuidan mucho también. ¿Por qué? Yo pienso primero porque les ha tocado la lotería. Acabamos de hablar de que es una persona que se ha peleado con 1.100 para conseguir un puesto que por el que está muy ilusionado. Tiene que ser una persona un poco soñadora, ¿no? A ti te dice tu hijo, papá, quiero ser ingeniero. Ah, guay. Papá, quiero ser astronauta. Y te ríes, ¿no? Pero ve que el chiquillo se empeña y es lo que hablamos antes de que los exploradores ya fueran los del siglo XVIII o los del siglo XXI... pues son un poco personas especiales en ese sentido, de con cierto mucho grado de ilusión, de imaginación, de no pues, sé qué solo hará cercanos a la gente. ¿Qué será? Pero si papá quiero ser astronauta, papá quiero ser forense. Quiero ser forense. Ah, pues vale. O sea, ¿qué será peor? Yo pensaría, desde luego no se te va a morir ningún paciente. Eso sí. Eso así, por favor. Nos aprovechamos nuestro compañero Pablo que no está aquí. Cierto. En lo de las cualidades psicológicas, normalmente los astronautas son equipos. No, mandan uno solo, no son los tiempos de Gagarin, ¿no? Habrá una jerarquía, supongo, no entiendo, habrá un comandante, habrá, cada uno tendrá su determinado puesto. Sí, claro. Estará previsto que no se peleen entre ellos, ¿no? Ese está uno de los aspectos psicológicos que cuidan es ese, el de la agresividad, sí. La tolerancia, imagínate los pobrecitos, bueno, pobrecitos entre comillas, que están en la estación espacial, que llevan 6 meses allí metidos, 3 personas solitas a piña, ¿no? Gran Hermano versión Marte, ahí y con cámara para verlo. Pero o sea, sí, sí. Que eso está estudiado, sí está muy estudiado, tiene que tener una fortaleza mental, lo que se llaman equilibradas, ¿no? Exacto, y supongo que ellos, en el momento de que surge algo, un roce, ellos saben cómo, claro, por supuesto, cómo suavizar las cosas, evidentemente, y deberá verlo, evidentemente, ¿no? Toda convivencia humana existe en roces, ¿no? Pero imagínese, no ya los problemas por falta de congeniación, sino por exceso. Yo recuerdo es lo que iba a preguntar ahora. Yo recuerdo hace unos años que hubo un proyecto que era el Biosfera o algo así, en el que juntaron un equipo de personas y las pusieron en, simulando un poco una futura estación en algún planeta aislado, en el que iban a estudiar todas las condiciones, cómo iba a reaccionar el cuerpo humano, y un grupo de personas a meterlos encerrados en una cápsula, los que tenían un huerto hidropónico, etcétera, etcétera. Es decir, si cogemos esto y en vez de aquí en la Tierra lo mandamos a Mercurio o a una macronave, ¿cómo reaccionaríais? Y se tuvo que suspender porque uno de ellos, creo recordar, que el médico de la expedición dejó embarazada a una participante, con lo cual las condiciones del experimento se falsearon. Es que es, ya han ido tripulaciones mixtas, ¿no? Pero han ido por cortos espacios de tiempo. Yo recuerdo cuando la primera astronauta americana salió, recuerdo la revista El Jueves, que decía una astronauta va a pasar 5 días en el cielo. Y se veía un cura y decía, ¿y 4 noches? Hay que estar preparado, es un chiste, pero hay que estar preparado psicológicamente para perder la noción del día y la noche. Exacto. También. Porque es aquí uno que te cambian la hora dentro de 2 fines de semana y nos volvemos tarumba de un sábado a un domingo. ¿Qué hora hay? ¿Qué tarde? Estamos, los ritmos circadianos, que se llaman. Ver amanecer en un mismo día y anochecer varias veces, no me imagino cómo puede ser eso, la verdad. Comparado con lo que nos afecta. Al final, como dice nuestro presidente, te fijas de tu cuerpo, de los ritmos circadianos. Y comes cuando tienes hambre y duermes cuando tienes sueño. Bueno, pues Pedro Duque supera todas esas pruebas que le hacen, ¿no? Y luego pues completa la larga formación en centros especializados, o sea que no es vale, tú, no, ahora te vas a enterar. O sea, has llegado aquí, pero todavía no has terminado. Se puede decir que ahí es donde empieza, lo gordo, ¿no? Realmente, claro. Y estudia, o se especializa, mejor dicho, en Alemania, en Rusia y en Estados Unidos. O sea que sí, en Alemania, ¿dónde está el centro de adiestramiento de astronautas de la ESA? De la ESA. ¿Sabéis la ciudad? No tengo ni idea. ¿En qué parte? No bueno, recuerdo. La buscaremos, nos enteraremos. Y para el vuelo de la Euromir de la ESA en el 1992 y de la misión Space Lab de la NASA en el 95, fue seleccionado como suplente de un astronauta, pero en ambos casos se quedó en tierra. Son muchos de suplentes de un astronauta, ¿eh? Porque teóricamente tiene la misma preparación. Tiene que tener exactamente la misma preparación, la misma formación que la persona que sube a la nave. Qué duro tuvo que ser para Colin, ¿no? Sí, bueno, Colin, que se quedó orbitando, ¿no? Bueno, pero Colin sí estaba preparado, porque yo creo que más duro, por ejemplo, fue la misión Apolo 13, ¿no? El hecho de llegar y dar la vuelta y tener que volver, ¿no? Sin poder. Sí. Porque ellos sabían que iban a llegar. La película refleja muy bien a Tom Hanks cuando se queda mirando la luna, ¿no? Como el sueño ya nunca conseguido, ¿no? Ese uno se lo podrá quitar a nadie nunca. ¿Volvió a ir Lowell? ¿Perdón? ¿Volvió a ir? No, esos astronautas no volvieron a pisar la luna. Estaban gafados. No. Pero él había ido antes, Lowell. O había subido. Pero no, y subir, había sí, pero sí. Iban ya a pisar, vamos, a pisar la luna. La 13 era, vamos. Después de la 11, ¿no? 12, pues la 13. Y es curioso, ¿no? Esa amarga esa amargura, ¿no? Que entra, ¿no? Pues viendo a esa luna poco a poco. Pero vamos, también saben contentos de estar vivos, porque. Hombre, pero yo creo que en estos casos y en estos comienzos de la carrera, quizás fuesen no más más inconscientes, ¿no? Pero sí, digamos, más. Eran quizás menos técnicos y más. No sé cómo ponerle el calificativo, ¿no? Yo creo que ellos sí hubiesen arriesgado algo más para poder llevar la misión a cabo y se les prohibió, ¿no? Aterrizar. Si ellos hubiesen sabido de algún atisbo de poder arreglar aquello y lo hubiesen hecho a riesgo inclusive de sus personas, seguro. ¿Cuánto tiene, seguro? ¿Cuánto tiene que...? Sí, sí, más... menos... Hoy las cosas están mejor, ¿no? Evidentemente. Ahora son más tecnócratas, más el poder de la técnica. Hombre, están las cosas, hombre, sobre todo por la seguridad, ¿no? Pero en las condiciones de aquellos años, pues la verdad es que el riesgo era muchísimo más alto. Y oye, es ir hasta la luna, ¿no? No estamos hablando de 300 kilómetros de altura, estamos hablando de ir a la luna. ¿Cuánto te tiene que gustar una profesión? ¿O cuánto valor le da tú a ese sueño de hacer, de volar? Pero no volar como un pájaro, sino darle vueltas al planeta, ¿no? Sabiendo que en un instante puedes perder todo, cuando digo todo, es tu familia, tu mujer, Pedro está casado, tiene tres hijos. Sí, sabe que te la estás jugando, ¿no? Asumido, totalmente asumido, además, ¿no? No estarían ahí, sino... Yo creo que la primera prueba que pasa un astronauta es esa, ¿no? Antes que ni las pruebas técnicas, ni psicológicas, ni nada, ¿no? Y no es el hecho en sí de saber que esta persona va a asumir ese riesgo. El otro día, creo que lo comenté, ¿no? Y cuando quiera os la alquilo, la película Capricornio 1, uh-huh. En la que, bueno, sabe que se hace un montaje de una misión que va a Marte, pero que es mentira. Pero bueno, la gente se lo cree, ¿no? Y entre las que se lo creen, pues están las tres mujeres de los tres astronautas que van, ¿no? Y cuando le dicen a las mujeres que la misión se ha desintegrado, es en una película, ¿no? Pero yo creo que se basarán en hechos reales. Pues las reacciones de las mujeres son muy... Hombre, da pena, pero lo asumen. Porque yo creo que un astronauta tiene que tener un apoyo muy importante de su familia. Sí, de eso. Sentirse muy apoyado familiar también, ¿no? Y de amistades tiene que ser fuerte. También se cuida eso, ¿eh? Los astronautas. Porque en España, para ser guardia civil y te investigan alrededor de la familia, se pasa un astronauta. Evidentemente. Otro de los factores, hablamos de personas que van a realizar unas misiones muy especiales y, evidentemente, lo que se cuida es la integridad de la misión, ¿no? La integridad de la misión, con ellos, por supuesto, con los astronautas, y la integridad de la misión como misión. Quedan hoy... Cuesta muchísimo dinero del contribuyente. Eso, ¿eh? Quedan hoy profesiones... Es la que el honor sea una cosa muy importante, pero yo creo que aquí el honor es mucho, ¿no? ¿La Guardia Civil? Aparte del ejército. ¿Son militares los astronautas? Antiguamente eran militares, muy antiguamente. Antiguamente, no sé si habéis visto la película, bueno, hasta los soviéticos también. Antiguamente sí eran militares, eran pilotos de prueba de las fuerzas aéreas. Pero una vez creadas las agencias espaciales, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, pues ya la vertiente fue diferente. Aún se alimentaban de militares, pero evidentemente ya no tenían que ser forzosamente militares, ¿no? Quizá cuando se diversificó ya no solo ser comandante, piloto, sino ya había asesores científicos, técnicos, ya eso diversificó lo de el no tener por qué tener origen militar, ¿no? Porque hay buenos técnicos y buenos ingenieros en la parte militar, pero en la parte civil se abrió un poco más el abanico, ¿no? He escuchado una de las cosas sobre Pedro Duque. Lo que quiero decir es que la NASA tiene sus astronautas y los rusos tienen sus astronautas y los europeos tienen sus astronautas y Pedro es uno de ellos y no tiene origen militar. Para pilotar un avión, por ejemplo, tampoco hace falta. Sin embargo, muchísimos de los pilotos que existen comerciales son de origen militar, como todo el mundo sabe, ¿no? Uh-huh. Una cosa sobre Pedro Duque me parece bastante interesante. Su formación está estrechamente vinculada con Rusia, ¿eh? En el año 1992 viajó a Moscú, donde recibe un curso, y un año después regresó a la Ciudad de las Estrellas, donde alcanzó el grado de astronauta científico. Curiosa, astronauta científico. El 21 de marzo de 1995 fue condecorado por el presidente de Rusia entonces, Boris Yeltsin, con la Orden de la Amistad. La Amistad, sí. Sí, sí, se la concedió Yeltsin. Por cierto, que dentro de los muchos idiomas que habla, creo que habla ruso. Debe, porque se ha dado el curso. Y si en alguna ocasión ha manifestado Pedro Duque su predilección por el adiestramiento de los cosmonautas, hablamos de rusos, frente al de los astronautas, hablamos de europeos y de americanos y de japoneses, supongo, y que se siente más seguro en las cápsulas Soyuz que en las naves de la NASA. Es una declaración que viene del diario El Mundo. Hecha por él, ¿no? Hecha por él, la tomamos con reserva. Yo recuerdo que cuando la última misión de Pedro Duque, que la hizo en una Soyuz, como todos sabemos, subió a la estación espacial porque los transbordadores estaban, como por el desastre que hubo, pues estaban paralizados todos los transbordadores. Evidentemente era una misión que tenía su morbo también particular, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que entonces hubo muchos comentarios con respecto a las naves rusas, ¿no? Y Pedro Duque, recuerdo que defendió mucho en esos momentos, en esa situación, digamos, la tecnología de lanzamiento rusa, ¿no? Y hablaba muy bien de eso. Yo recuerdo como que ya eran momentos difíciles en que la carrera espacial estaba un poco tambaleándose. Y también lo hemos recordado aquí muchas veces, ¿no? Que si no es por los rusos, pues la Estación Espacial Internacional estaría totalmente desahuciada. Si no fueran por las naves de carga, que tanto las Progres de carga como la Soyuz con el personal, ¿no? Abastecen de personal y materiales a la Estación Internacional. Y yo recuerdo que Pedro Duque, pues en aquel entonces, que no recuerdo qué tiempo hace de aquello, no sé si era un año o algo más de aquello, ¿no? Pues defendía muy vehementemente la seguridad y la fiabilidad de las naves rusas, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente, además, aquello. Inciso terminológico. Los rusos son cosmonautas, los americanos astronautas y los europeos también astronautas también. ¿Y los chinos astro? La próxima semana tienes que traer cómo se llaman los astronautas chinos. ¿Pero todos? ¿Los nombres de todos? No, el nombre genérico. El nombre genérico. Nombre genérico. Tienen un nombre. ¿Que no es ni cosmonauta ni astronauta? Efectivamente. ¿Chinonautas? ¿Chinonautas? No. Vale. Maunautas. No. Mandarinautas. Vale. De acuerdo. Tienen su nombre específico. Tiene un nombre específico. Bueno, escribiré un correo a... a la Agencia Espacial China. Pues escríbelo en chino. La oportunidad definitiva de Pedro Duque llega el 21 de noviembre de 1997, cuando fue confirmado como el representante de la Agencia Espacial Europea en la misión de la NASA Space Shuttle STS-95. Entonces, el 95 fue, ¿no? Se traslada al centro de entrenamiento Johnson Space de Houston, donde permanece 9 meses preparándose para el viaje más importante de su vida. Hasta entonces no sabemos lo que le deparará el futuro. El sueño se hace realidad el 29 de octubre de 1998, casi aniversario va a ser, cuando vuela por vez primera al espacio al bordo del transbordador Discovery, ocupando el puesto de ingeniero de vuelo número 3. El español era el astronauta más joven de los 7 que participaron en la misión del Discovery. Los otros protagonistas de la tripulación fueron Chiaki Mukai, una mujer nacionalizada en Estados Unidos, pero el nombre lo dice, es japonés. Y lo que tú comentabas antes, el veterano senador John Glenn, quien a sus 77 años volvió a ver la Tierra desde fuera, 36 años después de convertirse en el primer estadounidense que viajó al espacio. El resto era Curtis Brown, Stephen Lindsay, Stephen Robinson y Scott Parasinski. Con 77 años, un señor sube al espacio. Madre, y 26 años después de haber subido ya. Fue una misión que también se le dio mucho bombo, porque el hecho de que el senador, el primer político que iba en una nave espacial, y se le dio bastante apoyo mediático, ¿no?, a toda esta misión, ¿no? Y afortunadamente, con la suerte de que iba un español en ella, ¿no?, en representación de la Agencia Espacial Europea. Y fue interesante esa misión. Tuvo más seguimiento que una misión convencional por el hecho del senador, ¿no? Evidentemente. Uno de los trucos que Pedro Duque comenta es que no sintió temor en el espacio, porque dice que lo mejor para que te salgan las cosas bien y no te traicione tu subconsciente es que no tengas miedo. Eso es muy difícil, ¿eh? Claro, hay que dominar los nervios. Porque yo creo que yo salgo, yo lo primero que hago es gritar cuando arranca el cohete. Pues no se le va a escuchar, ¿eh? Prácticamente. No. Hace un poco de ruido aquello. La verdad que no. Pues durante esos 9 días que estuvieron en el espacio realizaron más de 80 ensayos científicos y experimentos que, por ejemplo, contribuyeron a conocer la estructura de los genes humanos, de los efectos de la gravedad en el cuerpo y en la mente, y a desarrollar nuevos medicamentos. Con lo cual ya un astronauta tiene que ser una persona súper completa. Hombre, son protocolos que ellos ensayan en tierra y realmente, bueno, la instrumentación que llevan pues está preparada. Y realmente pues, tampoco tiene que ser, digamos, un microbiólogo para hacer el experimento allí, ¿no? Lo tiene muy preparado de aquí, de la Tierra. Dígame. Otra pregunta para Álvaro. Dígame usted, un animal que haya subido al espacio pero que no sea la perrita Laika, ni el chimpancé. El Homo sapiens. Aparte. El más animal de todo. ¿Algún múrido? ¿Algún ratón? Moscas. Moscas han ido. La mosca de la fruta. Melanoblaster. La mosca de la fruta, ¿no? La famosa mosca. De vinagre. La vinagre. De vinagre. De creo que una vez subieron un hormiguero, ¿no? O algo así. Hormigas, creo, ¿no? Sí. Sí. Suben bacterias, seguro. Y virus. Es una manera de eso evitarlo, lo vi, ¿no? Yo en los dibujos animados de Homer. No, pero aparte, sí. Pero no sé, aparte yo de sí. Eso creo que sí, que eso tenía un nombre, como el hormiguero de eso. Fornicario. Sí, han subido animalillos, sí, han subido. Sí. Y sí, con bacterias se han hecho pruebas. Ni que decir que luego se le entregó, si no lo digo mal, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, sí, en 1999. Y toda la tripulación del Discovery pues vino a España, ¿no? Vino a Oviedo. Y le voy a hacer hicieron unos viajes muy simpáticos por España, estuvieron en, le voy a hacer estuvieron en Granada. En una pregunta, pero no quiero que usted se ofenda, que como es el mayor. ¿A mí? ¿Los tres astronautas que pisaron la Luna vinieron a España? Yo no recuerdo, la verdad, eso. No recuerdo. No sé si fueron los Beatles, ¿no? A nivel particular o a nivel personal, alguno. No me extrañaría, ¿eh? Ellos normalmente hacían viajes por Europa. Me suenan campanas. Yo recuerdo que muy famoso fue el viaje que hicieron a Alemania. En Alemania estuvieron y fue los del Apolo 11, ¿no? Y fue notorio aquel viaje que hicieron. Una famosa foto en el muro de. Los antecesores. Como se estaba levantando entonces. Los antecesores de los ahora famosos embajadores de buena voluntad, ¿no? Que venían a... Me resulta curioso que le den el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, poco olvidando que es un científico como la copa de un babá, ¿no? Yo creo que otro. Es más aplicable el de cooperación por el hecho institucional de pertenecer a un colectivo de integración europea, ¿no? Y en ese aspecto, el premio era para él y a la vez para la Agencia Espacial Europea, capaz de aglutinar a científicos, técnicos, astronautas de todos los países, ¿no? Vale. Esa es más, entonces le dieron a español, pero también en el premio se detallaba, digamos, que se agradecía a las instituciones europeas que habían favorecido que un español estuviese en este colectivo, cuando siempre hemos quejado de que España ha estado siempre bastante aislada, ¿no? De estas cosas, ¿no? Y en concreto se quiso premiar también eso, ¿no? Es un premio tan importante, bueno, que se designa a una persona, pero también representación de algo más que la persona, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que era más apropiado, se discutió ese tema cuando se le dio, pero yo estaba de acuerdo en que fuese esta variedad del premio y no otra, ¿no? Él define Pedro Duque cuando vuelve, que la Tierra la haya visto muy pequeña, muy redonda y con una atmósfera extremadamente delgada. Sí, su preocupación por eso también es notable y se ha escuchado muchas veces. Vamos, es una faceta de Pedro Duque que también la expresa cada vez que tiene oportunidad, ¿no? De que vivimos en un planeta que el equilibrio ecológico es importante de mantener, ¿no? Y eso él también lo ha defendido muchas veces. Pues él que lo ve desde fuera. Sí, sí, sí. Hay una frase muy buena también, porque él escribió un diario durante su viaje que iba siendo publicado en los medios de comunicación. Incluso aquí en este programa se leyeron. Sí. En aquel tiempo, ¿no? Y hay una frase genial. Desde luego, en este trabajo hay buenas vistas. Lo mejor son las vistas de este trabajo. Así, algo así dijo. ¿Sí? Había visto, por ejemplo, algo que a Lito le daría mucha envidia. Se ha visto algo pequeño pero muy bonito. Una estrella fugaz debajo de nosotros. No encima, como nos solemos ver nosotros. Yo recuerdo también una curiosidad de la que usted está contando, que cuando estaba en Estados Unidos, en la NASA, todos los astronautas tenían, en vez de tener a la puerta de su casa, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Pero en vez de tener en la puerta de su casa, tenían un coche, tenían un avión, un caza, para probarlo. Y de vez en cuando cogía el caza y se iba a dar un huertazo. Bueno, lo decía así, simpáticamente, además no, pero que es cierto, o sea, que cada vez que él quería, pues le decía a la autoridad pertinente, pues vamos a dar un par de horas de vuelo, y iba en un caza, ¿no? En vez de tener un jeep, pues tenía un caza. Para echar el rato. Un avión de combate a reacción, ¿no? Para entrenarse con la. Una de las curiosidades positiva. Es que me acuerdo de que la estancia que tuvo él en Houston, en Texas, lo tuvo en Houston, donde está el centro de adiestramiento de los transbordadores. Después pesan mucho esas horas de vuelo, cuando en tu hoja personal decís no sé cuántas cientos de horas o miles de horas, depende. Sobre todo para cuando se quede parado para el currículum. Para ver este tipo de personas no necesitan. Estoy leyendo. Tienen trabajo asegurado. El diario de este hombre en la estación espacial es bastante largo y que aconsejamos a todos nuestros oyentes que lo en Google. Pone Pedro Duque y sale el diario de Pedro Duque, ¿no? Y vienen trocitos que muestra también el tipo de persona que es a la hora de escribir. Porque cuando una persona escribe, se expresa, y de la manera que se expresa, pues indica... Es como piensa. Cómo piensa y cómo se comporta. Y lo que se piensa es lo que se hace. Sí. La gente que lleva en la estación 6 meses, ahora es capaz de cruzar los 50 metros en poco más de, digamos, 15 segundos. Uh-huh. Son muchos, poco. Eso es bastante. Yo que llevo 3 días, de momento tengo el récord. ¿50 metros en 15 segundos? Mm. Está bien. Si yo de momento... El récord del mundo de 100 metros, ¿cuánto está? O 9 segundos, por ahí, ¿no? No sé. Y dice... tiene que ser un Johnson para que recorra. Yo de momento tengo el récord en 25 segundos y un chinchón. O sea que, porque claro... Y un golpetazo que se dio. La de frenada, ¿no? La ingravidez tiene que ser... Es bastante, sí. Cómoda, ¿no? Bastante, bastante. La ingravidez es para el cuerpo humano extraña. Muy extraña. No estamos adaptados para la ingravidez. Nunca lo hemos estado. Por ejemplo, dice, primero, por supuesto, la ingravidez. El otro día llevaba un boli enganchado al pantalón, pasé rozando algo y lo perdí. Como lo noté enseguida, me volví rápidamente para recogerlo. Nada. Mi bolígrafo no estaba por ninguna parte. Había volado no sé en qué dirección y podía estar tanto en el suelo como en el techo como en cualquier parte. Y no podía decir que estaba arriba y abajo, ¿no? Me resigné, claro, a perderlo. Me resigné a perderlo, pero al volverme para seguir mis tareas diarias, lo vi delante de mí, volando en la dirección en la que yo iba. Al separarse, había rebotado en algo y había proseguido viaje sin esperarme. Después, lo complicado de las paredes. La estación está hecha de... Aquí me he perdido. De módulos en los cuales la zona de trabajo es más o menos rectangular. Pero hay adaptadores múltiples con escotillas tanto para adelante y detrás como para arriba o abajo, o incluso izquierda y derecha. Eso que hace que haya muchos rincones donde las cosas se puedan esconder. Además, no hay suelo ni hay techo. Y en muchos de los sitios las 4 paredes del tubo, que es un módulo, son iguales, así que cuesta encontrar nada. Es la pérdida de la referencia, ¿no? Sí, tiene que ser complicado el trabajar. Como dice Álvaro, es la gravedad, cuando se te cae, ¿no? Cuando se te cae algo, instintivamente miras hacia el suelo. Y resulta que el bolígrafo puede estar en cualquier lado menos para abajo. Y allí, en la dirección que vaya hacia la que tiende. No hay... Porque ya lo dijo Newton con su primera ley. Que si no afectaban fuerzas sobre una cosa, seguía moviéndose con velocidad constante hasta que parara. tenía una libretita donde apuntaba sus cosas y le había puesto un pedacito de velcro para que no saliera volando. Recordábamos la invención del velcro. Sí, es una invención muy de astronomía. De recordamos de aquella camarera en 2001 del avión. De la nave. Que llevaba al Dr. Floyd a la estación espacial, ¿no? Y andaba con su velcro. Y cómo gira, ¿eh? Cuando va a cambiar de pasillo. Hay un chiste muy malo que decía, bueno, no hay niños, ¿no? O sea, es más difícil que hacer que como Don Pimpón hacer el amor en una cama de velcro. Igual, ¿no? El velcro fue un buen invento que sustituiría casi a la cremallera, ¿no? La cremallera y los botones. Eso se queda pegado, lleva, se pega y se despega. Y un método de sujeción magnífico. Hermético, es suficientemente fuerte. Y el tema de a los cordones también de perder botones en el espacio y cordones, pues debe de ser fatal. Y con el velcro tiene solucionado, claro. Otra de las frases de Pedro Duque, y ya para terminar casi, hay que verlo bien que se duerme aquí. ¿Lo bien que se duerme? Aquí. Pues no lo juraría yo, pero bueno, porque bueno. Tienes que meterte en un saco y estar medio flotando. Dice, sí, la verdad es que no sabes... Porque no hay vecinos ni nada de eso. Quizá no, por la jornada agotadora de trabajo. Puede ser. No sabes más que te acabas de despertar. Nada, pero nada. Nada te aprieta ni te empuja. Claro. Ni hace falta ningún esfuerzo para levantar el brazo y frotarte los ojos. Ni de colchón, tacó, ¿dónde tienes colchones? Extrañamente la mano parece querer acercarse al ojo. O sea, tiene una sensación... Con lo bien que se duerme, se acurruca uno. No te puedes acurrucar ni almohada ni nada. Abre los ojos tan pegados porque dice: ¿dónde está la luz? ¿En el techo? No. Tú estás dentro de la estación, pero tú no sabes dónde está. Después de una noche dentro de tu saco de dormir, con los brazos, como siempre, flotando delante de la cara. O sea, eso tiene que ser realmente. Como si estuvieras sonámbulo, ¿no? Y las piernas en esa postura medio recogida, en el que el tira y afloja entre los diferentes músculos, quedan tablas. Tiene que ser realmente extraño dormir así, ¿eh? Desde luego que sí. O sea, hay que ver lo bien que se duerme aquí, entre lo mucho que te hacen trabajar y lo blando del colchón. ¿Mm? Las misiones largas llevan hasta aparatos de gimnasia para ejercitar. Para que no pierdan excesiva masa muscular y ósea. No pierdan tono, claro. Escuchadme esto que es interesante también. Agarra ropa limpia, los zapatos de danza de suela blanda y el papel donde dice con quién es la conexión. Volando hacia el baño no te encuentras a nadie. Todo está aún bastante oscuro y eres el primero que se despierta. El baño es un punto del pasillo con un espejo grande y todo alrededor pegado con velero de peines, bolsas de agua, bolsas de jabón, champú de camping sin aclarado, etcétera. Todo encuentras tus toallas y empapas una con el jabón de la bolsita. Claro. Más o menos quedas limpio. No es día para mucho detalle. Peinar, vestir y al desayuno. La limpieza tiene que ser horrorosa, ¿no? Claro. Sí, prácticamente en seco. Es que el agua limpieza en seco. Pues no. No circula, como debe de circular. En la ingravidez, ¿no? Aunque se echa presión. Sí, pero que no existe allí, no existe. En el ambiente no puede. Sí, queda, lo que se lavan es con tipo toallita, toallita húmeda. O sea, la toalla la empapan en ese tipo de champú que ha dicho, sin aclarado, cierto. Y un champú sin aclarado y te das con la toalla. Luego coge la bandera de España porque tiene una entrevista de televisión y no había manera de desenrollarla porque la misma bandera se enrolla como un ovillo, ¿no? Y va planchada además, ¿eh? Y por eso. Sí, claro. O sea que... Me voy a desplegar la bandera. Sacas unas bolsas de té, una lata de tortilla francesa, una bolsita de pan blanco en pequeños trocitos. Empiezas a llenar las bolsas de productos liofilizados. ¿La creen, no? Y con las prisas te abrasas la mano. Dice, no es grave porque la temperatura está controlada para que no se queme la gente. Con el abrelatas desvela la tortilla, que así vista podría ser tanto paté como queso. Viste dentro de la lata, ¿no? La cuchara afortunadamente no ha volado durante la noche y esta vez no hay que rescatarla en un filtro. Se felicita, ya no comete errores de principiante, porque supongo que tu mismo cuerpo pues se te olvida la cuchara y aparece la cuchara en un filtro de Bueno, pues hemos dedicado mucho tiempo a este hombre, porque es que Pedro Duque, si no pasa nada, porque sabe que en estas cosas nunca se ponga a asegurar nada, vendrá próximamente a Jerez y que nosotros desde aquí, desde Frontera Radio, pues ya nos encargaremos de pregonarlo a los cuatro vientos, no me salía. Porque yo no sé si había venido algún astronauta a Jerez alguna vez. Pues yo creo que no. Yo ni siquiera en las bodegas he visto ninguna bota firma por alguno, no sé. Es posible que haya venido alguno, ¿eh? Además, ha venido a título personal o algo. Sí, sí. ¿Eh? Pero yo creo que una persona pues, de una trascendental importancia, ¿no? Que va a visitarnos a nosotros y que se entere de que aquí hay gente que posiblemente le viéramos a él volar. O el habitáculo donde... Uh-huh. Y nos dedicamos a poner telescopio para que la gente mire ese cacharro donde él se montó. Y que sigue estando ahí dando vueltas cada vez más grande, ¿no? Sí, cada vez más grande la estación espacial. Y que sí. También lo estamos pagando nosotros. Sí, sí, evidentemente. A mí sobre los astronautas hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, vamos, siempre. Además me la discutió mucho un amigo mío que es físico, que es la película esta de Armagedón. No sé si se la habéis visto. Cómo cuando tienen el problema, por lo visto, la gente, el guión está así diseñado que... Es más fácil enseñarle a un tío que hace agujeros en la Tierra cómo ser astronauta que a un astronauta que tiene una formación completísima enseñarle a hacer agujeros. Es lo que decía mi amigo el físico. Pero no, ve, ¿no sería mucho más fácil decir vosotros a esta gente que tiene una super formación? Mira, un agujero se hace así. Con un taladro. Con un taladro y ponéis. No, a un tío que lo único que hace agujeros le tienes que enseñar física, química, ingeniería. Aeronáutica. Y el guión queda espectacular en la película y tal y igual. Pero que, una cosa sabe que Bruce Willis es mucho Bruce Willis. Eso, y la gente traga, ¿no? Y nadie se da cuenta de decir, no podía ser mucho mejor al revés. Aunque pongan a Bruce Willis de astronauta, que queda igual de bien. Vamos a hacer una pausita y luego nos vamos con Lito con algo que trae por ahí para contarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos con Montserrat, de Prayer. Thank you. punto azul, navegando por las ondas del espacio jerezano. Y nos vamos ahora con Don Manuel Jiménez. ¿Qué nos traes hoy? Pues la tercera entrega de mi visión personal, digamos, divulgativa de las historias de la vida de las estrellas, ¿no? Pues cuéntenos. El capítulo primero y segundo fue, bueno, el primero era el nacimiento de la nube de gas del que sale la estrella, y el capítulo 2 el principio de la contracción, hasta conseguir una protoestrella. Este capítulo 3 empieza: conozcamos mejor al protagonista de las historias estelares, el hidrógeno. En realidad, denominado hidrógeno al átomo que tiene un protón y por tanto un electrón, pero también incluimos a sus isótopos, que formarían familia numerosa en España, ya que son tres. El deuterio, uno de ellos, quizá el más conocido por necesitarse en las centrales nucleares, será decisivo en el nacimiento estelar. Aproximadamente 2 de cada 100.000 átomos de hidrógeno son deuterio, diferenciándose con el protio de que su temperatura de fusión es mucho más baja que la de su compañero abundante. Se necesita solo 1.000.000 de grados para fusionarlo. Es el momento de cuando las vidas de nuestras futuras cuatro estrellas se empiezan a separar. La nube de Sagitario C tiene poco deuterio y el calor del núcleo se transmite por convección, por lo que, aunque se aporta materia al núcleo, esta no tiene el suficiente deuterio para iniciar la fusión. El calor del núcleo se estabiliza y la convección es el fenómeno dominante. Esto interrumpe el proceso de aporte de material a la nube y se consigue estabilizar el cuerpo. Tenemos un cuerpo denso, pero que no ha provocado fusión. Un enano marrón, una estrella frustrada. En las otras tres nubes de riqueza, la riqueza del hidrógeno y con ello de deuterio es mayor, y la convección aporta el suficiente deuterio como para que el núcleo, a 1.000.000 de grados, se inicie la fusión. Ya podemos decir que han nacido nuestras protagonistas, la estrella del paraíso, estrella navío y estrella de Norma. Una vez nacida, veamos su infancia por separado, por orden de tamaño, desde la nube original. La estrella navío nació de la nube más pequeña. El calor recién creado por la fusión se radia hacia afuera, mezclando los gases que caen hacia el interior, puesto que la estrella es opaca y no puede darse la radiación. La convección sube el gas caliente y su lugar es ocupado por hidrógeno fresco que viene del exterior. Este hidrógeno aporta más deuterio para continuar la fusión en el interior. En un momento determinado se crea una región que rodea el núcleo que se hace transparente. Desde el núcleo hasta el límite de esta capa, el calor se transmite por radiación y a partir de esta por convección. Esta capa hace de tapón para el aporte de gas nuevo que viene de fuera y por lo tanto a la larga el combustible se agota. La burbuja ha aportado ya todo el deuterio al núcleo y esto provoca que la estrella se hinche. La estrella navío, con una masa como la solar, tiene un radio 5 veces mayor, pero este no será su tamaño definitivo. El núcleo de la estrella navío ha consumido todo el deuterio y la fusión se para. Esto provoca que el equilibrio de las fuerzas estelares se rompa. La gravedad queda vencedora y esto provoca que las capas internas se sigan contrayendo. La contracción sigue hasta que el núcleo alcanza 10.000.000 de grados. Es entonces cuando se fusiona el hidrógeno. El comienzo de la fusión del hidrógeno constituye el principio de la vida de una estrella, aunque en el primer momento hay descompensaciones mientras la gravedad y la presión de radiación buscan su nuevo punto de equilibrio. El inicio de la fusión del hidrógeno provoca una onda de choque que causa el desprendimiento de las capas exteriores del gas caliente. La estrella se muestra por fin tal y como será en su juventud y madurez, brillando con luz visible, concretamente en color amarillo, aunque un poco más vivo que la luz solar. Los observadores terrestres veríamos por primera vez a la estrella navío, pero eso no significa que sea una recién nacida, ya que tiene 90.000 años desde que emitió la radiación por primera vez, o aproximadamente 1.100.000 años desde la formación de la burbuja huevo, desde la que salió. El espacio circundante a la estrella se ha limpiado de material original, pero conserva el disco plano de material que la rodea y que hace miles de millones de años y que tiene miles de millones de kilómetros. En él, el gas sigue girando, acumulándose de momento de forma homogénea, limpiando el material que no está en el plano ecuatorial de la estrella. Aunque en un futuro este disco dará mucho que hablar, es por ahora un enorme sombrero para una recién nacida estrella navío. En los alrededores de la burbuja navío aparecieron también otras burbujas, unas ya convertidas en estrellas y otras que lo harán pronto. A miles de años luz de distancia se observan como un todo, lo que los astrónomos denominaron una nebulosa de emisión. El gas que forma esta nebulosa brilla por las estrellas que acaban de formar. Las nebulosas de emisión son uno de los objetos más bellos que podemos contemplar a telescopio o incluso a simple vista, como la M42 de la constelación de Orión, la espada del cazador mitológico, M16, esa rapaz que nos contempla desde la serpiente, o M20, la flor rosácea trilobulada sembrada en el vapor de nuestra tetera celeste veraniega. Cuando volvamos a ver estas joyas del cielo, acordaros de lo que está pasando en su interior para poder apreciarlas en toda su magnificencia. Como empieza ya a ser un poquito complicado el tema con mucha terminología, he hecho caso de un fiel oyente nuestro y compañero, Daniel, y he puesto notas a pie de los aclaratorias para, por si hay dudas, o bien aquí o bien el que lo lea ya en papel, pues tenga, se entere de efectivamente de todo lo que está pasando. Así sí, que es una referencia muy interesante, Lito. Así, si queréis alguna, yo que sé, bueno, puedo comentar alguna que sea interesante o... Tengo muy poco tiempo, ¿no? Tiene casi un minuto. Uy, un minutito. Vale. O si no, no importa, tráetelo otra vez el... Mira, como lo has leído, sí. Luego es que viene, te lo traes otra vez... Y explícame un concepto. Lo lees, sí, sí. Y lo explicas. Te doy más tiempo. De acuerdo. Bueno, porque vale. No todos, yo no llego a lo que tú has estado leyendo hoy. Uh-huh. Por eso lo dije, hice caso de Daniel por eso, porque yo sé que se va a poner cada vez más complicado. Claro, pues, lo quiero explicar con detalle. Una cosa que explica, que usted no puede fundir hidrógeno en la cocina de su casa. No puede. No puede. Necesita usted muchos grados. ¿Ni con vitrocerámica? Bueno, hay algunas que... Que pueden. Pues. Bueno, pues hemos terminado hoy, hemos hecho un programa en el que hemos hablado sobre Pedro Duque, y no solamente Pedro Duque, sino él nos ha servido de referencia para hacer un recorrido sobre casi el tema de la astronáutica, ¿no? Hemos tocado... Seguiremos hablando de Pedro Duque más adelante. Sí, hombre, tendremos que hablar más. Anoche me acordé de ustedes. ¿Sí? ¿Mm? Y yo de usted también. ¿Ah, sí? No, bueno, pues, me recordó mi señora, pero bueno. Ya, pero eso es distinto. Es por otro tema. Estaba viendo una película, Aquí no hay quien viva, donde uno de los protagonistas, ¿os acordáis que hace dos o tres semanas estuvimos aquí ironizándonos sobre estas colecciones por fascículos? Pues el protagonista estaba comprando "Construye tu propio submarino nuclear". Interesante. Se llamaba Tyler, ¿eh? El submarino. Tyler se llamaba, muy bien, bien puesto. Y el primer fascículo te regalaba el periscopio. El periscopio. Era curioso por un cartón grandísimo. Y con respecto a la energía nuclear, Alfonso, hay un segundo para. Estaba comentando, señor presidente, de que en Normandía, en Francia, se está construyendo la primera central nuclear de tercera generación. ¿Y eso qué? Es una central nuclear para uso, evidentemente, pacífico, para generar energía eléctrica, y de tercera generación, que ya lo explicaremos en el programa pertinente, es una reconfiguración diferente de lo que de todos los componentes de los reactores y eso, ¿eh? Más seguros y... Pues interesante un día que repasemos otra vez la energía nuclear, ¿eh? Lito. Sí. No hace tanta calor, pero qué bochorno que está pasando. Con el 75% de humedad. Sí. Es que se pasó el sábado con la boda y ha continuado este hombre. Y 24 grados y usted me ve a mí que yo estoy aquí empapado. Yo, que no suelo tener problemas de vestuario siempre, ahora es un indeciso total porque no se sabe uno... ¿Qué es la sensación? Primera lluvia. No hace tanta calor, no hace tanta calor, pero la sensación de bochorno que existe... Los frentes fríos todavía no son fríos, de verdad, no vienen masas de aire. Pues a ver cuando usted los suelta y empezamos ya bien, en condiciones. Ya. Y entonces pues tenemos aquí una cosa mediana, que no es ni borrasca... de bochorno, diga, no sé. Bueno, pues nos vamos. 90 minutos 29 segundos. Nos hemos colado 29 segundos. Vaya, bueno. Qué exactitud aquí. Hasta don Álvaro está mirando porque sabe que aquí la exactitud es... No, estoy mirando por el tema del control de la semana que viene. Pues ya la semana que viene el programa estará aquí don Álvaro sentado. Lo controlaré yo y lo iniciaré explicándole a la humanidad cómo se llaman los astronautas chinos. Hasta jueves que viene. Hasta luego. Hasta jueves.